Nelson nació en el Bohío y su cantar yo he lanzado. Escucha bien su cadencia, sus giros, su melodía. Verá que la diferencia es el sabor de la mía. No le llames salsa, mi son. Dile música cubana. Que no le llames salsa, mi son. Tú no haces más que imitarme y eso no te da razones para su nombre cambiarme el origen de mis sones. Tú solo es copiarme todo cuanto yo he creado y ponerte a farolearme con lo ajeno que has copiado. No le llames salsa, mi son. Dile música cubana. Que no le llames salsa, mi son. No le llames salsa, mi son. Recuerda que muerto tiene dolor.